Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera de Barcelona y para el resto del planeta Tierra y el resto de planetas de la galaxia, al menos del sistema solar. Yo no sé si llegue más allá. La web www.contrabanda.org. Un mon de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Y nuestra cadena de radios hermanas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, la web www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. El siguiente eslabón de esta cadena, Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, Granada. Jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a las 16 horas. La web de Radio Almaina, para que ustedes sigan la programación, también interesantísima, radioalmaina.org. Radio Arc en Torelló, aquí en Cataluña, al norte de Barcelona. Torelló, 103.5. La web www.arrc.cat. Radio Arc en Torelló, domingos a partir de las 21 horas. Y de momento, el último eslabón de la cadena nos conecta con Madrid, Radio ELA, emisora libre alternativa, ELA, jueves, a partir de las 15 horas. No, es emisora libre autogestionada. Yo ya por eso que se habrán dado cuenta que hice una pausa ahí porque no estaba seguro. Es autogestionada, emisora libre autogestionada. También quedaba bien lo de emisora libre alternativa, ¿por qué no? Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. El pasado 14 de mayo, es decir, hace medio mes, murió en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos de Norteamérica, un hombre que era todo un símbolo, bueno, lo sigue siendo, un símbolo y una referencia del blues. Me refiero al señor Riley B. King, más conocido como B.B. King. Murió después de no sé cuánto, de dar no sé cuántos miles de conciertos a lo largo y ancho del mundo. Nació en 1925, así que calculen, al 2015, ¿qué edad tenía el señor B.B. King? Bien, a él le dedicaremos este programa dedicado enteramente al blues. No se extrañen de no escuchar música del señor B.B. King, porque nos vamos a ir a los orígenes, aquellas músicas que en cierto modo, de una forma u otra, estaban presentes en la música de B.B. King. Comenzamos con Huddle Ledbetter, más conocido como Leadbelly, In New Orleans, un mon de músicas. Leadbelly y este tema In New Orleans. Blues y Estados Unidos y población negra o población afroamericana, como dicen ahora de forma políticamente correcta. Estados Unidos siempre se luchó por los black rights, the rights of the black people. Y aquel dicho, aquel moto, aquella bandera de lucha, Black is beautiful, en la época de la lucha fuerte por la, primero por la conquista y después por el preservar esos derechos civiles que tanto le han costado a la población negra en los Estados Unidos. Y el blues está, y el jazz también de alguna manera, pero el blues, por ser una música seminal, está siempre ligado a la población negra de los Estados Unidos. Sin embargo, la historia de los afroamericanos, diré afroamericanos para ser políticamente correcto y que nadie se sienta ofendido, no arranca en los campos de algodón de Carolina del Sur, contra lo que se cree y lo que también refleja la historia, digamos, de lo que es la historia anglosajona de los Estados Unidos. No se olviden que ahí primero había una dominación, y llamémoslo así, una dominación colonial por parte de España. Francia también estaba en la parte de New Orleans, justamente este tema que acabamos de escuchar, en New Orleans, o New Orleans, New Orleans, pues era francesa. Y sigue siendo la cultura de aquella zona, bueno, predominantemente francesa, en cierto modo. Bien, les decía, la historia de los afroamericanos no arranca en los campos de algodón de Carolina del Sur. Mucho antes de la importación masiva de esclavos negros por los despiadados plantadores de las colonias británicas, los españoles ya habían llevado consigo hasta lo que hoy son los Estados Unidos de América a los primeros africanos, que bajo dominio hispano tuvieron un tratamiento algo más humano de lo que posteriormente los colonialistas británicos tuvieron con esos esclavos africanos. Lo cual, este, digamos, tratamiento algo más humano, ¿no? No quita el hecho de que esos negros fueran esclavos. Esta tierra en la Florida española se llegó a convertir a partir del siglo XVII en la promesa de libertad para los esclavos sometidos en la cruel explotación de los británicos. La historia tiene varios matices y varios ángulos desde lo cual se mira a la historia. Así que puede ser que alguna cosa en lo que les voy a contar ahora pues rechine un poco, pero es parte de esa visión, de esa cosmovisión que hay de los negros en los Estados Unidos. La ciudad más antigua de Estados Unidos, San Agustín, en Florida, fue fundada en 1565 por el asturiano Pedro Menéndez de Avilés. Y en una exposición en Florida, justamente, en esa Florida que era un poco el corazón en su momento de la Norteamérica hispana, ¿no? El año concretamente en enero del año 14 se inauguró una exposición allí en Florida que recuerda cómo esa tierra fue, y ojo con el término, un santuario de libertad para los esclavos de las colonias británicas. Es posible que así lo fuera, pero de ahí a santuario y de libertad, pues seguramente hay un trecho muy amplio. Bien, en esta exposición, que por si alguien se acerca a Florida, acoge hasta el 15 de julio de, no sé si de este año, porque va a estar un año abierta, recoge y repasa el papel en la historia y la cultura de Estados Unidos de este colectivo desde que los primeros negros llegaran con los españoles. Ojo, primeros negros. La muestra se inauguró, pues, ya les digo, en enero del pasado año, justo el día de Martin Luther King Jr., precisamente en un año en el que se cumplió medio siglo de la Ley de los Derechos Civiles. La elección de San Agustín para este evento estuvo cargada de simbolismo, según resaltaban sus organizadores. En esta ciudad tuvo el nacimiento de la experiencia afroamericana, ya que en ella se estableció el primer asentamiento de negros libres. Se leyó la proclamación de emancipación y se manifestaron los activistas en favor de los derechos civiles. Alfonso Lonnie Johnson, Pack Water Blues, un montón de músicas. It rained five days And the skies turn dark at night. It rained 5 days and the skies turn dark at night. And trouble taking place way down in the lowlands at night. I woke up this morning and I couldn't get out my door. I woke up this morning and I couldn't get out my door. It was so much a trouble, make a poor man wonder where he wants to go. And they rowed a little boat about 5 miles across the pond. And they rowed a little boat about 5 miles across the pond. I packed up all of my things and threw them in. Baby, then they rowed me along. And I climbed upon at a high old lonesome. Yes, I climbed upon at a high old lonesome hill. It looked down on the house, baby, where I used to live. When it thundered and it lightning, and the wind began to blow. And it thundered and lightning, and the wind began to blow. There were so many poor people, didn't have no place to go. Lonnie Johnson, Backwater Blues. Los primeros africanos no eran esclavos y los primeros esclavos no eran africanos, afirmó en su momento en una rueda de prensa con motivo de la presentación de esta exposición en Florida el año pasado, Dana Steclea, directora de la comisión para este 450 aniversario de San Agustín. Los afroamericanos son parte de la fundación de Estados Unidos mucho antes de que llegaran los ingleses. Han jugado un papel fundamental en el desarrollo cultural e histórico de los americanos, de los norteamericanos, desde el principio. Somos lo que somos. Dice, somos lo que somos. Hoy somos lo que somos hoy gracias a su contribución, explicaba Dan Steclea. En realidad, los primeros hombres de origen africano llegaron incluso antes de la fundación de San Agustín. Según recoge la historiadora Jane Landers en su contribución a la nueva historia de Florida, University Press of Florida, 1996, ya en la expedición en que el castellano Juan Ponce de León descubrió Florida en 1513, viajaban con él dos africanos libres, llamados Juan Garrido y Juan González Ponce de León. El primer contingente de esclavos fue llevado a Norteamérica por Lucas Vázquez de Ayllón, que en 1526 fundó San Miguel de Guadalupe en el actual territorio de Georgia. Pero este asentamiento finalmente fracasó. También hubo esclavos africanos, entre otras expediciones, en la desdichada aventura de Pánfilo de Narváez de 1528. Uno de ellos, llamado Esteban, se contaba entre los cuatro supervivientes encabezados por Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que vagaron durante 8 años por los inhóspitos territorios norteamericanos hasta que consiguieron regresar a Nueva España, lo que ahora es México. Big Bill Brunsie, Come Home Early. Wanna have fun, baby, I want you to. Come home, baby, I'll tell you just what to do if you come home early. Ooh, baby, come home early. Please come home early in the morning, baby. Please turn my damper down. Got what you need, gal, you don't have to buy. Come home, baby, you will be satisfied if you come home early. Baby, come home early. Yeah, come home early in the morning, baby. Please turn my damper down. Don't be scared, gal, it won't bite. My damper's made to fit an 8-inch pipe. If you come home early, ooh, baby, come home early. Yeah, come home early in the morning, baby. Please turn my damper down. My damper rides, gal, my stove get hot. Come home, baby, you know exactly what I've got. You come home early. Ooh, baby, come home early. Please come home early in the morning, baby. Please turn my damper down. Play it, Bob. Pipe on my stove is long and straight. Tell me, baby, how long will I have to wait? I need you early. Ooh, baby, I want you early. Yeah, I want you early in the morning, baby. Please turn my damper down. Bye-bye, babe, I'm gonna tell you very well. You may be happy, girl, but you'll never feel it well, 'cause I'm leaving early. Yeah, babe, I'm going early. Yes, I'm gonna leave early this morning, baby, 'cause you won't turn my damper down. Big Bill Brunsie, Come Home Early. Los negros norteamericanos, bueno, norteamericanos porque llevados a América, primero por los conquistadores, colonialistas españoles y después por los anglos británicos, por los británicos, pues se explicaba, estaban allí antes incluso de la fundación de esta ciudad de San Agustín en Florida. Obviamente, este artículo basado en aquella exposición que se inauguró el pasado año en Florida y que habla sobre la presencia de población y de esclavos negros en los Estados Unidos en los inicios, tiene, les decía, esta visión no británica, sino la visión desde el mundo hispánico. Podría ser, si empezamos a analizarla en profundidad, que si intentara hacer como un lavado de cara fuerte la presencia española en América. Yo el primero en ser crítico con aquel periodo de la historia. Lo que sí que hay que reconocer es que en las colonias españolas había un cierto grado de, digamos, de convivencia con la gente que en otras colonias y con otros imperios no se daba. Si los ingleses con los ingleses, si los indios con los indios, y en fin, era total y absolutamente endogámico. Esto en Sudamérica pues no fue exactamente así. Forzada o no forzada, o voluntaria, pues hubo más mezcla, ¿no?, del español con los habitantes originarios de Sudamérica, ¿no? En los inicios, obviamente, de voluntario, este mestizaje, pues seguramente no tenía nada. Eran burdas, vulgares, violaciones y violencia hacia las mujeres de las tribus originarias. Pero bien, seguimos con lo de los negros en los esclavos negros en Estados Unidos, en aquella parte de el sur. Y decíamos que los negros dentro de las colonias españolas tenían un trato diferente. James Landers, esta estudiosa del proceso de esclavitud en los Estados Unidos, apunta que aquellos primeros esclavos negros, ¿no?, en las colonias españolas, no procedían directamente de África, sino del sur de España. Aunque la mayoría de los africanos en España eran esclavos, no todos lo eran. La ley y las costumbres españolas garantizaban a los esclavos una personalidad moral y legal, así como ciertos derechos y protecciones que no se hallan en otros sistemas de esclavitud, señala esta estudiosa, Jane Landers. Según explica, tenían el derecho a la seguridad personal y mecanismos legales por los cuales escapar a un amo cruel. Incluso se les permitía poseer y transferir propiedades y emprender procesos legales, lo que derivaría en el derecho a la autocompra. Los valores sociales y religiosos en la sociedad española, continúa esta historiadora de la Universidad Vanderbilt, fomentaban el honor, la caridad y el paternalismo hacia las clases miserables. Esto está escrito en el artículo, entre comillas, que a menudo mejoraban las penurias que los esclavos sufrían y a veces llevaban a los dueños a manumitirlos. Landers puntualiza que esto no significa en absoluto que España ni sus colonias en el Nuevo Mundo estuvieran libres de prejuicios raciales. Pero el énfasis en la humanidad y los derechos del esclavo y la actitud indulgente hacia la manumisión reconocida en los códigos de esclavitud y los usos sociales españoles hacían posible la existencia de una significativa minoritaria clase negra libre. Mississippi John Hurt, Avalon Blues. In New York this morning, just about 9:30. In New York this morning, just about 9:30. Thought of my Marin album, couldn't hardly keep from crying. Avalon, my hometown, always on my mind. Avalon, my hometown, always on my mind. pretty mamas in heaven want me there all the time. Showing kisses and waving at me. When the train left out, showing kisses and waving at me. Says, come back, Daddy, and stay right here with me. Avalon's a small town, had no great big rain. Avalon's a small town, had no great big rain. Put in mamas in Avalon, sure will spin your chain. But it's not for mine. New York's a good town, but it's not for mine. Went back down there where I put him on all the time. Avalon Blues, Mississippi John Hurt. Aunque estas declaraciones y este artículo en relación con aquella exposición en Florida intenten suavizar con los términos o ensalzar ciertas cualidades positivas del colonialismo español en aquella parte del mundo y en su trato con los negros, no hay que olvidar, a pesar de que lo quieran suavizar, de que era una población que fue arrancada violentamente en contra de su voluntad, de su continente, de su tierra, de su cultura, de su idioma, y privada prácticamente de todo derecho como ser humano, o al menos privado de los derechos que tenía primero en su lugar de origen y de los que tenían los colonialistas blancos en el medio en el cual estos esclavos africanos fueron puestos a la fuerza. Entonces, aunque ya les digo, se trate de suavizar o de minimizar el tratamiento de los españoles hacia los esclavos, esa gente, esos hombres negros, esos africanos, seguían siendo un producto de un sistema esclavista brutal. Cuando en 1565 Menéndez de Avilés logró fundar la primera colonia estable en Florida, San Agustín, la Carta Real le permitía importar hasta 500 esclavos africanos. Nunca alcanzó ese número ni de lejos. Probablemente fueron menos de 50 los que acompañaron a los primeros colonos. Aunque sí tuvieron una gran importancia en los inicios de San Agustín, ocupándose de tareas que iban desde la obtención de la madera para fortificaciones y embarcaciones a la puesta en cultivo de la tierra, además de otras como el servicio doméstico o la ganadería. Es decir, eran mano de obra gratis prácticamente, porque ya barata es no, y que estaban bajo un régimen de esclavitud, haciendo labores que obviamente los colonos no realizaban. Tanto africanos libres como esclavos participaron también desde las primeras décadas en la defensa militar de la colonia, creando unidades normalmente integradas por negros libres que trabajaban como artesanos y otras labores cualificadas. Con el tiempo, la Florida española llegó a ser la esperanza de libertad para los esclavos de las colonias británicas del sur. En 1693, Carlos II garantizó a todos los esclavos que serían hombres libres, pero con una condición. ¿Y cuál era esa condición? Si se convertían al catolicismo. A cambio, los liberados que ofrecían, ojo, tomen nota, bueno, ellos no ofrecían, se lo exigían. Y lo exigían mediante una promesa. Esa promesa que le hacían jurar a los liberados era derramar hasta la última gota de sangre en defensa de la corona y de la fe. Ya lo ven, cómo podemos disfrazar el tratamiento diferente de los españoles a los negros en América, pero tampoco difería mucho de otros, ¿no? De otras formas de esclavitud. A partir de entonces empezó a aumentar el número de negros que escapaban de la esclavitud en las plantaciones británicas hacia Florida. El creciente flujo de evadidos llevó en 1738 a la creación por parte del gobernador Manuel de Montiano del poblado Gracia Real de Santa Teresa de Mosé, la primera comunidad autogestionada por negros libres y nativos americanos con respaldo de las autoridades en el territorio de lo que ahora son los Estados Unidos. En esta comunidad, situada a 3 kilómetros de San Agustín y más conocida como Fuerte Mosé, vivían hombres, mujeres y niños de diversas etnias y todos los varones participaban en la milicia, que capitaneaba un africano mandinga llamado Francisco Menéndez. Continuamos con esta sesión de blues que va acompañando a este artículo que tiene relación directa con la población negra norteamericana, pero vista desde otra visión y desde otra óptica. Desde la óptica de esa esclavitud hispánica, en los Estados Unidos. James Jency, Rolling the Stone, un montón de músicas. Thank you. Rolling the Stone, el señor James Jency. Sin embargo, el fuerte Mose era para las colonias británicas del sur, era para las colonias británicas del sur una clara amenaza para su sistema económico y social basado en la esclavitud. Por eso no tardaron en lanzar un ataque desde Georgia en 1740, que acabó temporalmente con el fuerte y obligó a sus habitantes a refugiarse en San Agustín. Sin embargo, en 1752, este ataque fue en 1740, y en 1752 se reconstruyó y decenas de afroamericanos pudieron vivir allí en libertad, hasta que Florida pasó a manos británicas en 1763, merced al Tratado de París, que siguió a la Guerra de los Siete Años. El periodo británico supuso la introducción en Florida del modelo de plantaciones esclavistas de Carolina del Sur y Georgia. Pero con su devolución a los españoles en 1784, regresó la esperanza de libertad para los negros. Seguía habiendo esclavos, pero también una parte importante de la población de negros libres, o libertos, como les llamaban, que trabajaban como carreteros, joyeros, zapateros o carniceros, e incluso había algún comerciante de éxito. Y esto, digamos, estos logros los explica la profesora Landers en un escrito que se publicó a raíz de esta inauguración, de esta exposición sobre los negros y la colonia española en Florida. Además, en una época en que los matrimonios mixtos eran impensables en el sur de los recién creados Estados Unidos, el mestizaje era habitual en la Florida española. Todo ello cambió de nuevo cuando, en virtud del tratado Adams-Onis, Florida se convirtió en 1821 en territorio estadounidense y muchos negros tuvieron que exiliarse. Paradojas de la historia. El principal destino de aquellos negros huidos de Florida fue la cercana isla de Cuba, entonces española. Looking for my mother's grave. I'm a stranger at this place, and I'm looking for my mother's grave. Well, it seems like to me, well, some almost go to win. I was at my mother's grave when they put my mother away. I was at my mother's grave when they put my mother away. And I can't find no one who will to take a plane. I thought that my mother put away. I thought my wife would take a place. After my mother was put away, I thought my wife would take a place. I sure you give me a mother's wife. Well, my wife done throw me away. I wish I could find someone to take my mother's place. I wish I could find someone to take my mother's place. And if I can't find the one, well, you will find me at a grave. I'm standing on my mother's grave, and I wish I could have seen her face. I'm standing on my mother's grave, and I wish I could have seen her face. I'd be glad when that day comes, wish when it gets too time away. El señor Booker White y este Sleepy Man Blues. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM. En sintonía con la Radio Neta en Valparaíso, Chile, con Radio Almaina en Granada, Andalucía, con Radio Arc en Torelló y con Radio Ela en Madrid. Bueno, entonces, mira cómo son de curiosas las cosas. Esos negros africanos, supuestamente blancos liberados, negros liberados, con un estatus así, por lo menos algo más ventajoso que en las colonias británicas del sur de los Estados Unidos, emigraron a Cuba. Bien, en las Antillas también hubo una presencia mixta de colonias británicas, españolas y francesa y holandesa. Menor, no se olviden que, o recuerden que en el norte de Sudamérica, entre Venezuela, Brasil, están las antiguas Guyanas, o las Guayanas, estaba la holandesa, que ahora es Surinam, pero sigue estando la inglesa y la francesa. Pero bien, como nos estamos entrando en esta presencia de los esclavos negros en Estados Unidos y cómo el blues es una herencia de la población negra en los Estados Unidos que llega hasta el día de hoy y que tiene su... Curiosamente, a pesar de que estábamos hablando del sur de los Estados Unidos con la presencia española, el blues proviene de las colonias británicas, ¿no? Más que de las españolas. Pero era interesante, al menos bajo mi punto de vista, que también habláramos sobre esta presencia en la época del esclavismo en los Estados Unidos, de esta presencia española, no ajena en absoluto a este sistema de esclavismo, pero que normalmente lo asociamos en Estados Unidos a los colonialistas británicos. España también tuvo su parte allí. Continuamos entonces con más música de blues. El señor Hot Lips Page. Y vamos a escuchar este tema, Rockin' at Ryan's. Un montón de músicas. ¿Qué? en un monte músicas, Hot Lips Page, Rocking at Ryan's. Nos comenta Heidi, nuestra fiel y querida auditora de que nos sintoniza vía internet con nuestra página web www.contrabanda.org desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Me dice que qué bien que es que San Agustín es su ciudad favorita en Florida. Dice, será por la influencia española arquitectual, digamos arquitectualmente hablando. Bien, como yo no he estado nunca allí, ni estaré, pues entonces no se los puedo asegurar. Pero me han hablado exactamente muy bien de San Agustín. La esclavitud en los Estados Unidos. No nos olvidemos que la esclavitud en los Estados Unidos, aparte de esa zona de Florida, era legal. Era una institución legal durante los siglos XVIII y XIX. Tampoco estamos hablando de hace tanto tiempo. La esclavitud fue practicada en la América Británica desde el principio de la era colonial y fue firmemente establecida cuando se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Tras esto, existió una expansión gradual del abolicionismo en el norte, mientras la rápida expansión de la industria del algodón desde 1800 causó al sur aferrarse fuertemente a la esclavitud e intentar expandirla en los nuevos territorios occidentales del país. Así, la esclavitud polarizó la nación en estados esclavistas y estados libres mediante la línea Mason-Dixon, que separaba a Maryland esclavista y Pensilvania, que era la zona libre. J. Hootie McShane, The Jumping Blues. The Jumping Blues, el señor J. Hootie McShane. Bien, continuamos. De los 8.289.800 personas más o menos libres que habitaban en los 15 estados esclavistas, aproximadamente 394.000 personas, un 4,8%, tenían esclavos, lo que hace que el dueño promedio tuviera unos 10 esclavos promedio, ¿eh? La mayoría de los esclavos era propiedad de los dueños de las plantaciones, que son definidos por los historiadores como aquellos que tenían 20 o más esclavos. El 95% de las personas de raza negra vivían en el sur, representando un tercio de la población de esa región. Por comparación, en la zona norte, las personas negras solo representaban el 2% de su población. El trabajo de los esclavos fue un factor importante y determinante en la acumulación de riqueza en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX. Aaron T. Bone Walker, así es como se le conoce, T. Bone Walker, Sail on Boogie, un mon de músicas. T-Bone Walker, Sail on Boogie, Sail on Boogie. Oh no, fue un error, discúlpenme. Hemos escuchado el tema número 4, por eso me decía, esto me suena más a otro grupo y no efectivamente al cantante Aaron T. Walker. Eso era el señor Benjamin David Benny Goodman y el Livery Stable Blues. Ahora sí, escucharemos este Ceylon Boogie del señor Aaron T. Bone Walker. Baby, baby, baby, tell me what's wrong with you. Baby, baby, tell me what's wrong with you. Well, you know I love you, darling, and I don't know what to do. And you're just my type, baby, and you've got great long curly hair. Yes, darling, you've got great long curly hair. I can learn to love a woman like you in this world somewhere. Al señor Aaron T-Bone Walker, como se le conoce, Ceylon Boogie. Ahora sí que era el tema que les había anunciado anteriormente. Bien, con la victoria de la Unión en la Guerra Civil Norteamericana, el sistema de trabajo esclavo fue abolido en el sur. Esto contribuyó al declive de la economía sureña tras la guerra, aunque fue todavía más afectada por el continuo descenso del precio del algodón a finales de siglo. Esto complicó la recuperación de la región tras la guerra, así como un comparativamente menor nivel de infraestructuras que provocó la carencia de productos en los mercados. El sur afrontó la competencia de productores foráneos de algodón como la India y Egipto. La industria del norte, que se había expandido rápidamente antes y durante la guerra, surgió tras ella con más fuerza que la economía agrícola del sur. Las industrias de los estados del norte terminaron por dominar muchos aspectos de la vida de la nación, entre ellos aspectos sociales y algunos asuntos políticos. La clase social de los plantadores del sur perdió temporalmente el poder. El rápido desarrollo económico subsiguiente a la guerra civil aceleró el desarrollo de la moderna economía industrial de los Estados Unidos. 12 millones de africanos, tomen nota, 12 millones de africanos fueron enviados a América entre el siglo XVI y el siglo XIX. De ello, De ellos, de estos 2 millones, de estos 12 millones, se estima que 645.000 fueron enviados a lo que hoy se conoce como Estados Unidos. La mayor cantidad fue transportada a Brasil. La población esclava de los Estados Unidos había crecido hasta los 4 millones, según el censo de 1860. Thomas Dupré, más conocido como Champion Jack Dupré, ya que era un ex boxeador, un hombre que los últimos años de su vida, en los años 70, vivía en Alemania, concretamente en Berlín, y te lo topabas por ahí en los clubs de jazz en Berlín, en los inicios de la década de los 70. Champion Jack Dupré, Warehouse Man Blues. People know that the relief is closing down. I want you people to know that the relief is closing down. If you ain't got no money, you better try to leave the town. I'm got a friend in New Orleans working on the WPA. I'm got a friend in New Orleans working on the WPA. He done lost all his money. He ain't got no place to stay. My grandma left this morning with a basket in her hand. She's going down to the warehouse to see the warehouse man. She got down to the warehouse, and white folks say it ain't no use, for the governor ain't giving away nothing but that canned grapefruit juice. They said, Lord, Lord, I'm dirty sham. Here's a little down dirty shame, the way the project done. Now Uncle Sam paid your man that bonus. You knew that was mighty fine. You try to fill them streetwalking women up with that moonlight wine. You done spent all your money. You done spent it mighty fast. Now just went the breeze about to jam you with a raggedy. Yeah, yeah, well, I know the relief is closing down. And it's a little dirty shame the way they relief you. Champion Jack Dupré, lo de Champion era porque este pianista y cantante era un ex boxeador. Les comentaba que alrededor de 600.000 esclavos fueron importados en los Estados Unidos. El 5% de los esclavos que se llevaron desde África hasta América. Ese era el cómputo total. La gran mayoría de los esclavos africanos fueron a colonias de azúcar en Caribe y Brasil, donde la esperanza de vida era corta y los esclavos tenían que ser constantemente reemplazados. La esperanza de vida era mucho más alta en los Estados Unidos, generalmente por mejor comida, menos enfermedades, menos trabajos y mejor trato, digamos, sanitario, suponiendo. Tengo mis dudas. Así que los números crecieron rápidamente, excediendo el número de nacimientos al de muertes, llegando a 4 millones en el censo de 1860, lo que le comentaba anteriormente. Desde 1760 Y esto sí que es digno de tener en consideración. Desde 1770 hasta 1860, 90 años, la tasa de crecimiento natural de esclavos norteamericanos era mucho mayor que el crecimiento que la población de cualquier nación en Europa, y era casi dos veces más rápido que la tasa de crecimiento de población en Inglaterra. Los primeros 19 negros llegaron cerca de Jamestown, en Virginia, en 1619, llevados por comerciantes holandeses que se habían apoderado de un barco español de esclavos. Así pueden ver cómo iba la historia en aquella época de piratas. Y los piratas no solamente iban por oro y piedras preciosas y otras cosas por el estilo, también iban por los esclavos negros que esos barcos transportaban. Los españoles normalmente bautizaban a los esclavos en África antes de embarcarlos. Porque la ley inglesa los consideraba cristianos bautizados exentos de esclavitud, de modo que estos negros se unieron a unos 1,000 trabajadores contratados ya establecidos en la colonia. Algunos consiguieron libertad y poseían tierras. Anthony Johnson, un negro libre, fue el primer propietario de un esclavo en la América colonial. ¿Qué les parece? Un negro libre era dueño, o fue dueño, del primer esclavo en el siglo XVIII. Los historiadores estiman que más de la mitad de todos los inmigrantes blancos en las colonias británicas de Norteamérica durante los siglos XVIII y XIX llegaron como sirvientes. El número de sirvientes entre los inmigrantes era particularmente alto en el sur. Los primeros colonos de Virginia trataron a los primeros africanos en la colonia como sirvientes. Eran liberados tras un periodo marcado y se les proporcionaba el uso de la tierra y suficientes suministros por sus antiguos maestros. El historiador Ira Berlin notó que lo que llamaban la generación Charter estaba hecha algunas veces de hombres multiraciales que eran sirvientes y cuyos ancestros eran africanos e iberios. Eran descendientes de portugueses y españoles que trabajaron en los puertos africanos como comerciantes o moderadores en la venta de esclavos. Sonny Terry, Sweet Woman. Un montón de músicas, Contrabanda FM, Barcelona. Thank you. Well, I love that woman, it's a sin. Well, she's tall and she's pretty. Well, I love that woman, it's a sin. Well, I say her occupation, taking all the women in. Well, you know I got a sweet woman, and that woman don't never fail. Well, Brownie, you know I got a sweet woman, and that woman don't never fail. Every time I get locked up, she reads how to go my bill. El cantante y armonicista Sonny Terry, Sweet Woman. La colonia de la bahía de Chesapeake tuvo dificultades para atraer suficientes trabajadores. Además, había una alta tasa de mortalidad en los primeros años de la colonia. Los hacendados descubrieron que el primer problema con los sirvientes fue que se iban a la colonia después de varios años, concretamente cuando se habían convertido en trabajadores cualificados y valiosos. Además, una mejora en la economía británica a finales del siglo XVII y principios del XVIII hizo que menos trabajadores decidieran ir a las colonias. La situación de los africanos se transformó de servidumbre voluntaria a esclavitud, porque por lo que no podían abandonar las colonias. No había leyes sobre la esclavitud en la historia temprana de Virginia. Sin embargo, para 1640, los tribunales de Virginia habían condenado al menos un criado negro, John Punch, a la esclavitud. Vamos a escuchar ahora al señor Robert Lee Johnson y este I Believe I'll Dust My Broom. Robert Lee Johnson. No es exactamente esto lo que les quería hacer escuchar. Lo cambiamos, no ocurre nada. You can't when I go home. I've just my room. But when the black man you've been loving, the friend can't get my room. I'm gonna call up Johnny. She's my good girl over there. I'm gonna call up Donna. She's my good girl over there. I can't find on Philippine Island. She must be in Ethiopia somewhere. El señor Robert Lee Johnson, I believe I'll dust my broom. Y lo que son, bueno, coincidencias no, pero lo que son, digamos, esas conexiones que hay entre lo que uno hace, dice, propone y lo que ocurre. Resulta que nuestra amiga Heidi, ella vive en Virginia Beach, y resulta que esta bahía, la Chesapeake Bay, de la cual yo hacía referencia, está justamente allí, cerquita de donde ella vive y donde ella trabaja, curiosamente. Bien, continuamos. Ahora ella se va a dar un paseo, a estirar las piernas, pues la acompañamos en la próxima media hora. Bien, en 1600, gracias Heidi por la información. En 1654, John Kaiser, un sirviente negro, se convirtió en el primer esclavo legalmente reconocido en la América colonial. Castor le dijo a alguien llamado Robert Parker que su propietario, un colono negro libre llamado Anthony Johnson, le había mantenido más allá de su término como esclavo. Y esto sigue hasta el día de hoy. Negros o afroamericanos, como le llaman hoy, que han conquistado un cierto estatus económico, pues son ellos ahora, y no los blancos, los que también los mantienen en un estado laboral totalmente discriminatorio. Bien, pero regresemos allí. A John Castor, que decía que este colono liberto llamado Anthony Johnson le había mantenido más allá de su término como esclavo. Parker le dijo a Johnson que si no liberaba a Castor, Parker informaría a la justicia sobre este hecho. Según las leyes locales, esto podía causar la pérdida de alguna de las tierras de Johnson. Bajo presión, Johnson liberó a Castor, que estuvo 7 años trabajando para Parker. Johnson, que sintió que había sido engañado, le dijo a Parker que recuperase a Castor como esclavo. El condado de Hortham, falló a favor de Johnson, declarando que Parker estaba alejando acaso de ese sueño legítimo que legalmente le tenía de por vida. Bastante enredado el caso este, pero es curioso que se vea involucrado un negro liberado con un esclavo que lo mantenía en un estado de esclavitud que iba más allá de lo contemplado por la ley en aquella época. Bueno, entramos en la última media hora del programa. Dejaremos de momento, digamos, esta mirada a la historia de la esclavitud en los Estados Unidos, en primer lugar en la parte sur, Florida, que era la parte, digamos, española de Norteamérica en aquella época, y después lo último que hacía referencia a los estados del sur, las colonias británicas. Y vamos a dejar este blues tradicional que nos ha servido como fondo musical para recuperar la grabación de un concierto de un bluesman, el señor Johnny Copeland, de un disco grabado en Australia. Este señor Johnny Copeland es originario de Houston, en Texas. Y aquí lo escucharemos acompañado por su banda. Johnny Copeland a la guitarra y la voz, Kenny Pino a la guitarra, Theo Leiersmeyer al piano eléctrico, Randy Lippincott al contrabajo y Dwayne Broadwax a la batería. Veamos cuándo se grabó. Esto se grabó en junio y julio de 1990 en varias salas de concierto de una gira que hizo Johnny Copeland a Australia. Con él estaremos acompañados y acompañadas en esta última media hora de programa. Pues aquí lo tienen, Johnny Copeland live in Australia. once upon a time. If I'd be yours, little girl, you'd be mine. But that's all right. I know you love another man, but that's all right. Well, now and then I wonder who's loving you tonight. Just couldn't understand. Now you gone and left me for another man, but that's all right. I know you love another man, that's all right. That's All Right. Y anteriormente escuchamos Further On Up the Road del señor Johnny Copeland live en Australia. Excuses, that's all I get from you. So tired of your excuses, woman, till I don't know what to do, girl. You tried to explain when I saw you with that other man. You tried to explain when I saw you with that other man. Sometimes I think a woman, you can explain most anything. Tell me what you're gonna do, mama. Now your excuses don't work no more. Tell me what you're gonna do, mama. Now your excuses don't work no more. A long time. abuela Baby anteriormente, Excuses y Cut Off My Right Arm. Johnny Copeland, live in Australia. Love Her With A Feeling. Y para terminar, parte, porque no alcanzaremos con el tiempo que nos queda a escuchar todo este tema, Learned My Lesson. Right here we want everybody, come on and clap their hands with us, come on. I learned my lesson well. was doing my thing. You know she never did complain. For years I was doing my thing. Then I found out later on my baby had a part-time man. If I could do it all over, this time I would do it right. If I could do it all over, this time I would do it right. But crying over spilled milk sure ain't gonna bring my baby back. Bien, lo siento por haber tenido que cortar este Learn My Lesson con el señor Johnny Copeland en directo, live en Australia, pero el tiempo manda. Bien, esto ha sido todo por hoy. Un mon de músicas dedicado enteramente al blues. Hoy martes, como cada martes, martes 2 de junio de este año 2015. Cada martes de 4 a 6 de la tarde desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, y fuera de Barcelona la página web www.contrabanda.org. Y esta cadena de radios hermanas, Radio Almaina en Granada 107.1, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. La web radioalmaina.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, martes, 88.9, martes, a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. La web de la Radio Neta, www.laradioneta.cl. Radio Arc en Torelló, aquí en Cataluña, 103.5, los domingos a partir de las 21 horas, dos horas de un montón de músicas. La web www.arrc.cat. Les recuerdo, en Torelló, Radio Arc, domingos a partir de las 21 horas. Y en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, los jueves a partir de las 15 horas, 100.0 FM Madrid, la web radioela.org. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Saludo a Heidi, que nos escuchaba desde Virginia Beach, que justamente está en una de las zonas geográficas de las cuales yo hablaba sobre el tema de el esclavismo en los Estados Unidos. Saludo, gracias por estar allí y hasta la próxima oportunidad. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Un mon de músicas. ¶¶